Información ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Son las 9:30. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Son las 9:32. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. No la... El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro mudo cuando... Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín, quien estará con nosotros en esta primera mitad del programa. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema diabetes, causas y consecuencias, para acercar un poquito de esta información que es muy importante, sobre todo dado el tema, y bueno, tener también estas herramientas que podamos empezar nosotros a hacer para modificar nuestros estilos de vida. Como cada semana, tenemos una trivia que hace alusión precisamente al tema que vamos a platicar. Y el día de hoy nos gustaría que ustedes, bueno, obviamente nuestros invitados nos van a dar algunos consejos, algunos tips, pero que ustedes también nos pudieran dar estas acciones preventivas que podemos empezar a implementar para cambiar estos estilos de vida y, bueno, a lo mejor en la medida de lo posible poder prevenir alguna situación de diabetes o de otro tipo de enfermedad. Entonces, para quienes deseen participar, pueden marcar a partir de este momento y hasta las 10:20 de la mañana más o menos al 817-5117. Recuerden, mencionen algunas acciones preventivas que podemos empezar a implementar. Y el libro que vamos a obsequiar el día de hoy es cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana. El libro es Camarón, de Jean-Joseph Jalut. Recuerden, acciones preventivas que podemos implementar. Pueden marcar al 817-5117. Y bueno, respecto al tema que estamos por abordar, los autores Mauricio Hernández Ávila, Juan Pablo Gutiérrez y Nancy Reynoso, Noverón, en su artículo Diabetes mellitus en México, el estado de la epidemia del año 2013 exponen que la diabetes se ha convertido rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud global. Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, perdón, indican que a nivel mundial, de 1995 al año 2013, casi se triplicó el número de personas que viven con diabetes, con cifra estimada en más de 347 millones de personas. Los autores antes citados mencionan que, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México son, en ese orden, los países con mayor número de diabéticos. En México se indica también en este artículo, la edad promedio de las personas que fallecieron por diabetes en el año 2010 fue de 66 años, lo que sugiere una reducción de 10 años en su esperanza de vida. Respecto a las cifras que se tienen y que la Organización Mundial de la Salud da a conocer vigentes a lo que es noviembre del año 2016, se menciona que el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en el año de 1980 a 422 millones en el año año 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos mayores de 18 años aumentó de 4,7% en 1980 a 8,5% en el año 2014. La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Respecto a la situación a nivel nacional, la Federación Mexicana de Diabetes AC en su sitio web da a conocer unas estadísticas que son del año 2015 para darnos, bueno, un poquito idea de lo que está sucediendo en México, y ellos dan a conocer que se estima que 4 millones de personas en el año 2015 fueron diagnosticadas con diabetes. Los estados con prevalencia más alta son Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Aquí hago hincapié, es el año 2015, bueno, para que no nos alarmemos quizás tanto, pero también, bueno, tenemos que empezar a trabajar y hacer estas acciones desde nosotros, porque obviamente estas estadísticas ya han sido modificadas para lo que es 2016, bueno, y principios del 2017. Y bueno, se menciona que la atención y complicaciones que se originan por la diabetes representan un gasto anual de 3.430 millones de dólares. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a la maestra en Administración de Servicios de Salud, Ana Yeli García Hernández, quien es jefa del programa de atención al adulto y al adulto mayor. Buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, también por parte de este proyecto tenemos al médico especialista Eli García Sánchez, quien es apoyo técnico en el programa de atención al adulto y al adulto mayor. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por último, tenemos a la maestra en ciencias, Carla Georgina Mora Jiménez, quien es responsable de la Unidad de Vida Saludable UVISA. Buenos días, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y a todo el auditorio. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo de la trivia que tenemos para que participen el día de hoy. Es mencionen algunas acciones preventivas que podemos empezar a implementar. Y pueden marcar al 817-5117. Y bueno, también si tienen alguna duda sobre el tema que estamos platicando, bueno, nuestros especialistas podrán apoyarlos y orientarlos un poquito. Recuerden 817-5117. Yo di un poquito de información sobre lo que está sucediendo respecto a la diabetes, pero me gustaría que ustedes nos platicaran, bueno, ¿qué es la diabetes y cuáles son estas causas por las que se origina? Bueno, principalmente debemos de conocer que existen diferentes definiciones en la red, vamos a encontrar. La Federación Internacional de Diabetes, a través de la Asociación Americana de Diabetes, define la diabetes como una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza principalmente cuando el páncreas no puede producir una insulina o la insulina que produce no es utilizada adecuadamente por el organismo. Recordemos que la insulina es sumamente importante para el metabolismo de los carbohidratos que se convierten en glucosa dentro de nuestro organismo. Entonces, básicamente es la incapacidad de la utilización de esta insulina por el cuerpo o la falta de la misma. Y bueno, ¿cuáles serían estos por el que se origina que podamos decir que sucede? Bien, como se ha mencionado, hay diferentes situaciones que nos van a llevar a la diabetes. La diabetes la vamos a conocer o caracterizar por esta elevación de glucosa en la sangre. Hay diferentes mecanismos que nos van a llevar a que esta glucosa esté elevada o azúcar esté elevada en la sangre, dependiendo el tipo de diabetes, y de ahí es donde más adelante hablaremos los diferentes tipos, porque dependiendo el mecanismo que nos lleve a esto, va a ser el tipo de diabetes. Ahora, algo que es muy importante mencionar en la diabetes tipo 2, que es la que nos da, la que está basada mayormente en esas estadísticas y la que atendemos mayormente en la población, es un proceso previo que se llama resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina la va a condicionar muchos factores, como es la obesidad, un antecedente familiar de haber tenido diabetes, estilos de vida poco saludables, estamos hablando de no hacer ejercicio, de consumir algunas sustancias, una serie de factores que a la larga nos van a provocar que las células no puedan tener una buena utilización de esta insulina, que es eso, la resistencia a la insulina, y desencadenen, por lo tanto, esta elevación de glucosa en la sangre y todas las consecuencias que esto lleva. Algunas otros tipos de diabetes, como es la diabetes tipo 1, esta se debe al deterioro o a la destrucción de las células beta, que son las que producen insulina, pero esto está más ligado, más directamente a un factor genético. Quiere decir, tener familiares que hayan tenido diabetes tipo 1 nos va a predisponer de muchísimo mayor, nos va a tener mayor predisposición a padecerla. ¿Qué quiere decir? Es algo más ligado a la familia, a lo genético. Y entonces esto es una situación autoinmune. ¿Qué quiere decir? Las células del propio organismo detectan alguna estructura muy específica en las células beta y las empiezan a destruir. Entonces, el único órgano de nuestro cuerpo que produce insulina está siendo destruido. Entonces, tenemos que sustituirla, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es donde hay insulina, aunque esta va a ir disminuyendo con el tiempo, con la edad y con una serie de circunstancias que nos van a hacer que disminuya, pero hay al menos un poquito. Y el problema no va a estar ahí, sino en el lugar en donde se va a utilizar esta insulina. Nos va a dar, ¿no? Ahí estas situaciones. Entonces, son muchos factores. La gran mayoría de la población, vamos a estar hablando de diabetes tipo 2, que es la que se presenta generalmente a edades adultas, y que los factores, los quiero recalcar porque es muy importante que los tengamos en cuenta, es esta obesidad. Es la obesidad, o sea, el tener un peso mayor al que nosotros debemos de tener con respecto a nuestra talla, pero sobre todo un aumento de la obesidad central. ¿Qué quiere decir? Una circunferencia mayor de lo que está establecido mediante estudios, y sedentarismo, el no tener actividad física, eso es un factor muy importante para desarrollar diabetes, y las dietas altas en azúcares. Okay, entonces esas serían como algunas cosas que debemos ya también de empezar a trabajar en este sentido como acciones preventivas para poder mejorar nuestra salud, porque bueno, aquí como nos comenta el doctor, la que es diabetes tipo 1 es la que tiene esta predisposición genética, más no quiere decir que va a ser el determinante para que uno lo padezca, sí. Hay mucho peso. En la diabetes tipo 1 es casi, estamos hablando de un factor casi de 80-90% la genética. Solamente algunas infecciones virales son las que van a detonar el inicio de esta reacción autoinmunitaria contra el páncreas, a diferencia de la diabetes tipo 2, que sí hay un peso genético, pero es mínimo en comparación con los factores externos que van a hacer que desencadene toda esta serie de situaciones que nos van a llevar a diabetes tipo 2. Entonces, eso es algo importante si lo vemos desde el punto de vista de área de oportunidad. En la diabetes tipo 2, que es la que nos está afectando más, tenemos muchas áreas en las que podemos incidir, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es menos. Sí, perdón. De hecho, la condición de la diabetes tipo 2 estaba considerada siempre como la diabetes del adulto, derivado de lo que acaba de mencionar el doctor, de los estilos de vida poco saludables, la mala alimentación, la falta de inactividad física. Ahora estamos encontrando casos de diabetes tipo 2 a edades más tempranas, ¿no? Y obviamente si se encuentran a edades más tempranas, esta hiperglucemia, el descontrol metabólico y aunado a otras enfermedades que se van adjuntando a la diabetes, va a disminuir la calidad de vida de las personas en un futuro más pronto, por decirlo así, y vamos a encontrar esas estadísticas, como mencionabas, de la muerte prematura, ¿no? Discapacidad y muerte prematura son uno de los principales riesgos de desarrollar a edades más tempranas, claro, y el descontrol metabólico de la misma. Y ahorita, bueno, nos platicaba el doctor de estos tipos de diabetes, pero tengo entendido que hay una que se se da cuando la cuando está el embarazo. Durante el embarazo, claro. Vamos a considerar para manera práctica la diabetes como un conjunto de enfermedades, dependiendo de las situaciones que nos van a llevar a esta glucosa alta. Uh-huh. Las dos principales las acabamos de mencionar, pero también es importante la diabetes gestacional o la que se da durante el embarazo. Hay que diferenciarla de la embarazada diabética. Una embarazada diabética quiere decir que tiene diabetes y se embaraza. Uh-huh. El diabetes gestacional es una paciente que no era diabética previo a este embarazo y que durante el embarazo desarrolla diabetes. Una vez terminado la gestación, se retira o normalmente esa diabetes, pero queda, puede ser que continúe la diabetes, que ya haya una predisposición tan grande en la paciente que después de esta diabetes gestacional se continúe la diabetes, uh-huh. o puede ser que remita, pero esto predispone a que a 4 o 5 años posteriormente la paciente pueda desarrollar diabetes tipo 2. O sea, ese también es un punto muy importante. ¿Cómo podemos sospechar, si nunca nos hicimos durante el embarazo un estudio de glucosa, haber tenido un hijo mayor de 4 kilos? Si tu hijo cuando nació pesó más de 4 kilos, muy probablemente hubo una elevación de glucosa durante el embarazo, que hay que estar vigilando, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y bueno, ahorita que menciona esa parte de si el bebé fue de un peso mayor de 4 kilos o 4 kilos, ¿qué pasa también con el bebé? Claro, no hay una situación directa de que el bebé tenga diabetes en ese momento, como se pudiera pensar, pero sí hay situaciones que lo predisponen. Hijos de madres diabéticas o niños que nacen con peso arriba de lo que debería pesar su percentil en el momento de nacimiento los predispone a padecer diabetes de adultos. Asimismo, también es importante que el otro extremo, pesos bajos al nacimiento, no que nazcan prematuros, sino que su peso esté bajo al momento de su nacimiento, también los predispone a diabetes y obesidad en el futuro. Es interesante cómo un buen embarazo nos puede prevenir una aparición de diabetes en una persona adulta. Ahora, complicaciones a lo mejor agudas, pues es que el niño, como está acostumbrado a mucho azúcar durante su ambiente materno, al nacer baje mucho el azúcar y tenga que tener atenciones ahí perinatales específicas. Es por eso la importancia de la detección de la diabetes durante el embarazo. Y sobre todo, bueno, empezar a practicar estos estilos para no caer a lo mejor en un cuadro así, ¿no? Y fíjate que la Federación Internacional de Diabetes, relacionado con las estadísticas que acabas de mencionar, y aunado a lo que dice el doctor, es importante saber y reconocer que la diabetes tipo 2 en el 70% de los casos se puede revertir o prolongar su aparición. Quiere decir que aproximadamente son 160 millones de personas que pudieran revertir esta condición, a diferencia de la diabetes tipo 1 y a diferencia de la diabetes gestacional. Exactamente. Y bueno, ya ahora sí que hablando a nivel nacional y estatal, actualmente, bueno, ¿qué está sucediendo en cuanto a las cifras de la diabetes? En espejo con a nivel nacional, la diabetes ocupa las primeras causas de mortalidad. La primera causa es enfermedades cardiovasculares, la segunda es la diabetes mellitus. Veracruz, en el mismo tenor que a nivel nacional, es un problema de salud pública importante en cuanto a la morbimortalidad. Entonces, sí se encuentra dentro de las primeras causas de morbimorta. Sin embargo, el Estado de Veracruz ha estado trabajando junto con la Federación a través de la Secretaría de Salud, implementando estrategias que ya hemos estado trabajando desde años atrás con la finalidad de fortalecer y minimizar el riesgo de la muerte prematura y las complicaciones de estas enfermedades. Okay. Sí, es importante empezar a hacer estas acciones que puedan favorecer pues una calidad de vida, ¿no? Y sobre todo si hay esta predisposición, empezar a trabajar, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en sus planes de trabajo de desarrollo en cada uno de los países y mucho más los que tienen tasas elevadas, hay estrategias específicas que se permean hasta los estados con la finalidad de fortalecer estas acciones. De hecho, el 1 de noviembre del 2016 sale la emergencia epidemiológica aunado a las estadísticas es la primera emergencia epidemiológica a nivel mundial de enfermedades crónicas no transmisibles, donde la obesidad es una y la diabetes es otra. Es fortalecer las acciones y encaminarlas a la prevención de las complicaciones y de la discapacidad y de la muerte prematura. Exactamente. Y hace rato, bueno, platicaba el doctor de estas como, pues, ¿cómo podemos a lo mejor saber que hay alguna situación de salud en nuestro cuerpo? En ese sentido, la obesidad, que la circunferencia sea mayor a la establecida. Y ahorita que comenta la maestra respecto a esta emergencia epidemiológica, donde ya se incluye el aspecto de la obesidad y la diabetes, ¿podríamos hablar entonces de alguna población mayormente vulnerable o no existe en ese sentido algún determinante? Los determinantes, uno de los determinantes principales, como los acaba de mencionar el doctor, bueno, pues tiene que ver mucho con el antecedente de que tengamos algún padre, un familiar, en el caso de la diabetes tipo 2 en primer grado, uh-huh, que puede ser mamá o papá, para desarrollarla. Sin embargo, la obesidad central es un precursor del síndrome metabólico y que tiene que ver también con enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y algún tipo de dislipidemia. Entonces, en la población vulnerable hablaríamos en sí, que es la persona que tiene obesidad y que tiene una circunferencia de cintura, en el caso de la mujer, que sería mayor de 80, y en el hombre mayor de 90. Entonces, nuestras acciones están vertidas desde hace ya años anteriores y vamos a fortalecer este año este tipo de acciones en tomar este tipo de estrategias, medidas e implementar la difusión de estilos de vida saludable, alimentación y actividad física, que se aunan a otras actividades como las que hace la maestra Gina también. Bueno, yo sí quiero también que nos quede muy claro a todos, al público que nos está escuchando, que estos factores de predisponentes de los que habla el doctor y la maestra también vienen sumados. Cualquier persona que tiene estilos de vida poco saludables, claro, independientemente del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades o la herencia, está en riesgo absoluto de padecer esta enfermedad. Y ya hablaremos con calma de estos estilos de vida poco saludables y las formas para modificarlos. Pero sí que no nos vayamos con la finta de que solo los gorditos les da diabetes. No, claro, cualquier persona que no tiene estilos de vida saludables está en alto riesgo de padecerla. ¿Y se puede hablar de algunos síntomas previos que, o sea, a lo mejor que empiece yo a sentir algo que diga, y a lo mejor es por esto? Claro, me gusta esa pregunta. Normalmente nosotros detectamos o damos el diagnóstico de diabetes ya que una vez que el azúcar está elevada, hay ciertos parámetros que nosotros tenemos para dar un diagnóstico de diabetes. Hay estudios que han demostrado que cuando se da este punto del diagnóstico de la diabetes, ya han pasado al menos 5 años donde el proceso fisiopatológico o desorden en el cuerpo ha empezado. ¿Qué quiere decir? Estamos lamentablemente con un desfase de hasta de 5 años en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros lo ideal es que lo pudiéramos detectar previo a este tiempo, ¿no? Ahora, hay una situación, no en todos, como bien mencionábamos, que es muy importante que podríamos nosotros dar. El paso previo a esta situación de elevación de glucosa es la resistencia a la insulina. Y hay dos datos muy importantes que sí podemos nosotros ver antes de que nos dé algún dato, cualquier dato clínico. ¿Cuál es? Una, la circunferencia de cintura. Si yo tengo una circunferencia de cintura, siendo mujer, mayor de 80 centímetros, o siendo hombre, mayor de 90 centímetros, aguas. Ya eso es, hay estudios que han comprobado que esas cinturas mayores a estas circunferencias están relacionadas directamente con una resistencia a la insulina, que en un futuro nos podrá desarrollar diabetes y otros tipos de padecimientos, muchos otros más. Otra, la resistencia a insulina también nos va a dar una situación que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un oscurecimiento de la piel y un pequeño engrosamiento de la misma en áreas de pliegue, principalmente la nuca, nuestra nuca, y el codo. Esa manchita que a lo mejor decimos, ay, parece que no se bañó, que está medio sucio, y que a pesar de que nos las tallamos y tengo sobrepeso, estoy con una circunferencia de cintura muy alta, entonces aguas. Probablemente pudiera ser, no todo, pero podría ser acantosis nigricans. Entonces nos estaría indicando que esta persona ya tiene resistencia a la insulina, y entonces estamos en el punto preciso para empezar a dar un tratamiento preventivo. Ahí sí sería preventivo, porque todavía no estaría desarrollando el diagnóstico de diabetes. Ahora, hay otro periodo también donde podemos, que ahí vamos a entrar más adelante con las medidas preventivas, en donde hay un periodo, la diabetes no se desarrolla de un día a otro. Hay muchas creencias, ¿no? Alguna situación estresante, un accidente, hizo que me diera diabetes. Bueno, realmente ese punto fue como que la gota que derramó el vaso o fue el pretexto para que yo me checara y entonces ya me di cuenta, no que fue el detonante realmente. Pero la diabetes no se desarrolla en un día, es un proceso de años. Entonces, ese punto en donde yo voy a diagnosticar diabetes y empieza este proceso, nosotros le llamamos prediabetes. Estoy teniendo a lo mejor un azúcar que no es normal, que todavía no tengo niveles de diabetes, pero ya no es normal. Uh-huh. Entonces, estoy en el momento también preciso para poder hacer acciones, como bien mencionaba, para poder revertir este proceso fisiopatológico y no desarrollar diabetes, sino regresarlo, ¿no? Uh-huh. Una vez diagnosticada la diabetes ya es otro manejo, pero sí es como que no esperar la sintomatología previa. La vamos a mencionar porque a lo mejor todavía hay mucha gente que necesita identificarla, pero yo me enfocaría mucho en esa parte. Ahora, ¿qué síntomas a lo mejor ya una vez que se ha desencadenado este proceso fisiopatológico podríamos estar sospechando? Disminución de peso sin habernos hecho propuesto esto. Sed, mucha sed. Ir más frecuentemente al baño de lo que normalmente vamos, sobre todo en la noche, se llama nocturia, o sea, estar yendo más frecuentemente en la noche a orinar. Infecciones que probablemente normalmente no teníamos, sobre todo en mujeres, vías urinarias o cervicovaginales, que son más comunes, o sea, que normalmente no las tenía y las está teniendo más frecuentemente. Infecciones en general, cansancio y algunas situaciones tal vez de malestar en general. Generalmente se instala tan lentamente que como que nos sentimos bien, ¿no? Cansancio. Normalmente, pero cansancio quizás es una de las que podemos explicar. Uh-huh. Aclaro, cuando ya están esta sintomatología, quiere decir que nuestro azúcar ya está muy probablemente en niveles de diabetes de descontrol. O sea, no estamos, esto ya es hablando de que ya. Entonces, pero vale la pena tomarlas en cuenta para que si tenemos alguna otra sintomatología, obviamente consultemos a nuestro médico, vayamos a los servicios de salud, porque hay que tomarlas en cuenta. Exacto. Entonces ya mencionó es este cansancio a lo mejor no tan común, uh-huh. Una sed con un aumento, ir al baño pues de manera más recurrente, sobre todo en la noche, una pérdida de peso. Entonces ahí es cuando ya a lo mejor podríamos estar sospechando que ya el azúcar está en niveles que ya nos está dando este tipo de problemas. ¿Cuáles son? ¿Podemos hablar de algunos niveles como generales? Ah, claro. Nosotros utilizamos como diagnóstico 126 miligramos o decilitro de glucosa en sangre. Estamos hablando de un estudio de glucosa en sangre. De glucosa en sangre. Esta es una medida diagnóstica para decir que arriba de esto, en un ayuno de 8 horas, si nosotros tenemos más de 126, estamos hablando de que ya es un diagnóstico para diabetes. Ahora, lo normal es que nosotros no tengamos más de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y quiere decir, una persona normal en un ayuno de 8 horas no debe tener más de 100. Entonces, es aquí donde yo mencionaba. Si yo voy a un estudio, voy a un lugar preventivo, no tengo los 126, pero tengo 110, no estoy normal. No estoy mal, pero tampoco estoy normal. Estoy en ese periodo en donde... Algo está pasando. Exactamente. ¿No? Entonces, tenemos que corroborar. Y es donde sí estamos previniendo. Ya cualquier cifra arriba de 126, estamos hablando de un diagnóstico. Hay otros diagnósticos también que se pueden utilizar actualmente, la hemoglobina glucosilada, que es una hemoglobina que se mide para los últimos 3 meses que estuvo el azúcar ahí circulando, y alguna serie de estudios también sobre la glucosa que se llama curva de tolerancia a la glucosa y algunas otras situaciones. Pero básicamente la más accesible para todos sería esta glucosa en ayunas de 8 horas, que nos daría el diagnóstico o ver si estamos bien. Entonces, cualquier glucosa arriba de 100, hay que investigar qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y qué pasa si yo me hago una de estas pruebas que se hacen en el dedo? Uh-huh. Con las lancetas y esto para ver cuál es la cantidad de glucosa, pero me la hago, no sé, a las 12 del día y desayuné a las 7 de la mañana. ¿Es correcta la medición que tendría o cómo se puede manejar? La tira reactiva que se utiliza es principalmente para el monitoreo y seguimiento del uh-huh. control de la diabetes. Uh-huh. La tira, esa es una prueba capilar, le llamamos, que se hace a través de un equipo de monitor de glucosa o glucómetro conocido, ¿no? Con una lanceta y entonces se toma una muestra de sangre y automáticamente pues el equipo nos da el resultado en ese momento. Independientemente, para el diagnóstico como tal no es aprobado por ninguna instancia. Tiene que ser, como lo acaba de mencionar el doctor, a través de la sangre venosa. Pero el monitoreo sí es muy importante para la adecuación de la alimentación, de la actividad física y de lo que tiene que ver con los medicamentos, ajustes de insulina, prevenir hipoglucemias y llevar el control y un mejor control, ¿no? En los servicios de salud de Veracruz tenemos la detección oportuna, obviamente a través de la aplicación de un instrumento que es un cuestionario de factores de riesgo, donde nos va a dar un puntaje. Ese puntaje me va a permitir aplicar una tira reactiva. Independientemente, la tira reactiva se puede aplicar en cualquier momento. Puede ser de ayuno, puede ser postprandial, que la postprandial es sumamente importante para el control de la alimentación del paciente con el ajuste de sus medicamentos. se refiere al primer bocado del alimento, 2 horas después exactamente tendría que realizar la prueba de glucosa capilar para ver el impacto que tuvo, ¿no? Y puede ser también a cualquier hora del día, ¿no? Puede ser la llamada casual. Entonces, para diagnóstico no, pero para seguimiento sí. Entonces, para diagnóstico es esta que se hace con sanguínea, uh-huh, con unas 8 horas de ayuno. 8 horas de ayuno tiene que ser. Y entonces, tendría, para ser una adecuada serían 100 lo que tendría yo que tener. Menor de 100, menor de 100. Uh-huh. Pero si ya estoy en 110, 126, 150, entonces ya estoy. Hay que hacer alguna. Hay alguna situación de salud. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recuerdo de la trivia que pueden, en la que pueden ustedes participar, es que nos mencionen algunas acciones preventivas. Y aquí han estado dando algunos consejos sobre esto en tono de del tema que estamos abordando, que es diabetes, causas y consecuencias. Pueden marcar al 817-5117 y si tienen también alguna duda, pueden hacerlo en este número telefónico. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay. Regresamos a Naturalmente Universitario, Llégale, aquí estamos. El día de hoy estamos platicando sobre el tema de diabetes, causas y consecuencias, y bueno, ya el doctor nos platicaba sobre estas, todo lo que es la medición que se debe de hacer, la manera adecuada, y platicábamos también de esta parte de algunos padecimientos con los que se relaciona la diabetes. Me gustaría ahondar un poquito más sobre esto, doctor, para que ya después también comencemos a platicar sobre la parte de los estilos de vida saludables, que es parte de esta trivia que les estamos dando el día de hoy a ustedes. Claro. La diabetes por sí sola probablemente no desarrolle alguna otra situación como hipertensión o dislipidemia, pero sí están unidas en un factor común previo. Generalmente, el factor común previo que tienen todas estas enfermedades crónicas, no siempre, pero que se ha visto de manera recurrente, es la obesidad. La obesidad y los estilos de vida poco saludables. Estamos hablando de que hay estudios en donde la falta de inactividad física por sí sola nos va a predisponer a hipertensión, a diabetes, a incluso algunas situaciones de dislipidemia. Las dietas muy altas en azúcar nos predisponen, por ejemplo, a no solamente a la diabetes, sino también a dislipidemias como los triglicéridos altos, que se deben principalmente a este consumo alto de azúcares. Entonces, vamos a ver como un factor previo a todas estas enfermedades, esa gama de enfermedades, o este octeto de enfermedades que es la diabetes, la hipertensión, dislipidemias y esta situación, incluso algunos cánceres se ha asociado a la obesidad. ¿Por qué? Porque durante la obesidad hay un estrés tan grande en estas células adiposas que empiezan a producir sustancias que son dañinas para el cuerpo. La interleucina 6, por ejemplo, algunas situaciones, hay unas sustancias que se ha visto que dañan el endotelio, y al dañar el endotelio es la capa interna de nuestros vasos, empiezan también a ocasionar otras situaciones como son estas. Entonces, hay toda una serie de elementos que nosotros podemos modificar, como son los estilos de vida, la dieta, nuestro peso y actividad, que van a impactar no solamente en la diabetes, sino también en ese otro tipo de enfermedades que se relacionan y que muchos de ellos tienen su origen. Va a haber personas, obviamente, que van a ser hipertensos, no secundario a esto, pero la gran mayoría, al menos en México, se ha identificado que hay este trasfondo de estas situaciones que nos van a predisponer. Es ahí la relación. Tal vez no que una cosa desarrolle la otra, pero sí hay interrelación en ellas a través de este trasfondo. Exactamente. Y bueno, lamentablemente, bueno, cuando se hace un diagnóstico de diabetes, pues tienes mil dudas, no sabes también a qué te vas a enfrentar y lo ves pues como una situación muy delicada, ¿no? Y a lo mejor no alcanzas a distinguir que también te está dando como esta oportunidad de cambiar, digo, a lo mejor de manera muy forzada tus estilos de vida, ¿no? Y los de tu familia. Y en este sentido, pues me gustaría platicar de estas consecuencias que tiene ya un diagnóstico de diabetes, tanto negativas, pero también como esta parte, pues ahora sí que viéndolo de manera positiva, que te va a permitir hacer como un cambio en tu percepción de todo lo que está en tu entorno, ¿no? Bueno, nosotros como servicios de salud trabajamos no solamente en la persona que ya ha sido diagnosticada, tratamos de trabajar también en el entorno familiar, que es sumamente importante, ¿no? Para modificar efectivamente lo que acabas de mencionar, que son los estilos de vida saludable, y permearlos a los mismos integrantes, a los hijos, a los esposos, al papá o a la mamá, a la abuelita, a los quienes vivan con ellos, con la finalidad de fortalecerlos. Efectivamente, cuando se da el diagnóstico hay muchas dudas por parte del paciente y de los familiares, ¿no? Entran así como en un conflicto terrible porque no saben qué alimentos y qué actividad física y qué hacer. Primero que nada, como lo acaba de mencionar el doctor, bueno, se hace el diagnóstico de diabetes. Es importantísimo que acuda con su médico para que le haga la confirmación de diabetes, en este caso hablamos, ¿no? Una vez que se hace el diagnóstico, bueno, se hace la evaluación a través de una historia clínica para ver qué tan avanzado está algún tipo de complicación que pudiera presentar el paciente, ¿no? Sin embargo, una vez ya en la unidad de salud y nosotros a través de los servicios de salud implementamos estrategias. Una de las estrategias que están más fortalecidas tiene que ver con la integración a un grupo de ayuda mutua. Entonces, este grupo de ayuda mutua es un conjunto de personas que vive con diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, y que pueden platicar en común de sus experiencias, de sus limitantes, de sus preocupaciones, a través y seguidos de profesionales de la salud, un médico, una enfermera, un nutriólogo, un psicólogo, que van dando sesiones de un activador físico en algunos casos, con la finalidad de ir despejando las dudas. Muchas veces encontramos en la red o la vecina o en algunos comentarios el control como tal. El control de la diabetes debe ser individualizado, ¿no? No puede ser de manera general. Cada persona tiene su espacio, su tiempo, su diagnóstico, su estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo de una manera individualizada a través de un grupo pequeño donde van a ir compartiendo experiencias. Se les va a estar monitoreando de manera permanente y mensualmente su perfil de lípidos, su hemoglobina glicada, su tira reactiva para determinación de glucosa capilar, su presión arterial, su peso y su talla. Entonces, fortalecemos ese tipo de actividades. Aquellas personas que no logren el control metabólico independientemente de estas acciones, aunado al medicamento, porque solo por sí solo la activación física no va a tener éxito, o el medicamento por sí solo tampoco va a tener éxito, o si yo voy a comer todos los días lechuga para poder controlar mi glucosa, tampoco va a ser, ¿no? Entonces, es un conjunto de actividades, tanto médicas como nutricionales, psicológicas, y de promoción y de prevención para alcanzar el control metabólico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis metas? ¿Y cómo vamos a ir trabajando también con la familia para ir disminuyendo el consumo de alimentos ultraprocesados? Porque ahora hay un estudio reciente que habla sobre los alimentos ultraprocesados, a diferencia de los procesados y los naturales, ¿cuáles son aquellos? ¿Qué tipo de alimentación yo llevo a mi casa? ¿Hago actividad física o no hago actividad física? Todos esos se van a ir adecuando a las necesidades de la persona y de la familia, ¿no? Y bueno, aunado a eso, tenemos también lo que es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que está permeada en las 11 jurisdicciones sanitarias de los servicios de salud, y se hacen semanas nacionales con la finalidad de fortalecer y enfatizar talleres y pláticas en torno a la prevención de las complicaciones para las personas que ya viven con ellas y para los que pueden tener el riesgo de desarrollo a esta enfermedad. Y aquí es un trabajo en conjunto. Estas acciones son pues la parte del medicamento, el control del medicamento, la actividad física, la nutrición, porque son las que van a hacer que obviamente el tratamiento dé resultado, y sobre todo es tener esta adherencia al tratamiento, no porque me siento bien, lo digo entre comillas, claro. Ya estoy bien y ya no tengo ningún problema, ¿no? Entonces es un proceso que lleva su tiempo. Exactamente. Sí me gustaría mencionar y hacer así como que hincapié en que hay dos tipos de prevención. La primera prevención es cuando yo no soy diabético, pero tengo factores para hacerlo. Uh-huh. O sea, ahí vamos a prevenir que aparezca esta diabetes. Y hay otro tipo de prevención que nosotros llamamos secundarias, que es cuando alguien ya tiene el padecimiento, pero vamos a prevenir sus complicaciones. O sea, ¿qué quiere decir? No es lo mismo ser diabético, pero controlado, con niveles de glucosa dentro de los parámetros, teniendo un peso saludable. Ese paciente va a tener casi un estilo de vida como cualquier otra persona. Pero en cambio, si soy diabético y no llevo todos estos pasos, muy probablemente voy a desarrollar complicaciones como las que mencionábamos, insuficiencia renal, que es una situación muy, muy lamentable, pérdida de la vista, amputación de miembros, o sea, una serie de cosas que no es por sí el diagnóstico de diabetes que las va a originar, sino el mal control de este padecimiento. Entonces, ahí es muy importante. Yo no tengo diabetes, pero tengo factores de riesgo, tengo que prevenir que aparezca. Tengo diabetes, entonces tengo que tomar acciones para prevenir que aparezcan las complicaciones, que son finalmente las situaciones que nos llevan a muerte. No la diabetes por sí sola, sino estas complicaciones secundarias a la diabetes, lo que nos va a llevar a la muerte prematura, como bien decíamos, y no solamente prematura, yo diría que una muerte muy lamentable, porque no es lo mismo tener 3, 4, 5 años con un riñón normal que pasar esos mismos 4 con diálisis o alguna situación parecida o amputado. O sea, la calidad de vida disminuye increíblemente cuando ya se presenta una complicación. El desgaste, ¿no? Y como familiar también, y la familia, ¿no? Okay. Y esta parte familiar. No, está bien, doctor. Tenemos ya un ganador de la trivia que tenemos para el día de hoy, platicando de esta parte de los estilos de vida, que ahorita vamos ya como más de lleno. Pero vamos a responder una pregunta antes de una de nuestras radioescuchas que tiene dudas sobre estos alimentos, uh-huh, que son como recomendables para alguien que tiene ya diagnosticado diabetes. Bueno, principalmente de manera general, porque hablábamos que tenemos que trabajar de manera individualizada, uno de los últimos estudios nos están recomendando sustituir alimentos saludables, ¿no? Hablamos de cambiar, ¿no? De cambiar alimentos. Por ejemplo, si yo utilizo y consumo pan dulce o pan blanco de caja, bueno, pues yo lo voy a utilizar y voy a consumir a lo mejor un pan integral, ¿no? Voy a sustituir el azúcar, a lo mejor por la disminución del consumo del azúcar como tal, porque recordemos que hay alimentos que son como accesorios y que no necesariamente los tendríamos que consumir, ¿no? Encontramos que la población en general, bueno, hace un agua de fruta de manera natural y todavía agregamos azúcar, ¿no? Y es innecesario porque la fruta por sí sola tiene azúcar, ¿no? Al guisar los alimentos también utilizamos a lo mejor grasas saturadas o consumimos casi todo frito, ¿no? En lugar de asado, a la plancha, al vapor. Realmente podemos llevar una alimentación saludable con alimentos de manera natural. E incluso puede impactar de manera positiva a la economía de la familia, ¿no? Porque sale mucho más barato consumir verduras, frutas, algún tipo de carne blanca, ¿no? Y que los alimentos procesados que tienen una vida de anaquel de hasta 2, 4, 5 años, que tienen colorantes, que tienen grasas saturadas, que tienen grasas hidrogenadas y que hablamos que tienen colorantes y sabores artificiales, que son mucho más caros para el bolsillo y más dañinos para la salud, ¿no? Entonces, empezar a identificar qué alimentos son los que yo realmente puedo consumir de manera natural, que serían los mejores, y agregar algunos accesorios para potenciar su sabor, como son algún tipo de hierbas, ¿cómo se llaman? Condimentos. Condimentos, exactamente, con la finalidad de favorecer una alimentación pues más saludable y agradable hacia la familia. Ahora, debemos de tener en cuenta, muy importante eso, que cuando se hace el diagnóstico del paciente que vive con diabetes, porque nosotros no decimos es el diabético, ¿no? Es el paciente que vive con diabetes, que es una enfermedad crónica que va a perdurar para siempre. Ya tiene que aprender a vivir los 365 claro. días con su diabetes, porque hoy va a decir, no, hoy la dejo, no, hoy no. Y inmiscuir a la familia con la finalidad de también fortalecer el ámbito nutricional. Muchas veces aíslan al paciente y tú dices, tú vives con diabetes, entonces tú vas a comer verduras hervidas y pollo asado, ¿no? O al vapor. Se acabó. Y si nosotros no, ¿no? Entonces, lo que fortalecemos nosotros en estos grupos de ayuda mutua a través de la orientación tiene que ver mucho con hábitos saludables, alimentación natural. Bueno, en ese sentido, una de las cosas muy importantes que hay que recalcar es esto. No podemos aislar a la persona que vive con diabetes. Y si existiera en algún momento una oportunidad ante detectar una diabetes en alguien, es con la familia. Claro. Es la única oportunidad que existe. Para el paciente diabético, la oportunidad es cambiar los hábitos en ese momento. ¿Para qué? Para evitar consecuencias graves hasta la muerte. Y sobre todo, prematura. Pero en la familia sí podemos incidir para prevenir. Si ese paciente tiene hijos, tiene nietos y familia que vive con él, la genética es un factor importante, pero no es el más, y eso está demostrado con estudios científicos de alta calidad. Lo que influye para que la genética se despierte es el entorno, y el entorno principal son los hábitos. El primero, la alimentación. Lo que decía la maestra Nayeli es muy importante. Una de las cosas más básicas y simples que podemos hacer para prevenir es volver a la alimentación ancestral y natural. Olvidémonos de la publicidad que existe afuera. Tratemos de hacer nuestra propia publicidad, el volver a nuestra alimentación ancestral y natural, elegir los alimentos que tenemos cerca. Ahora hay movimientos muy fuertes sobre huertos urbanos, alimentación sustentable, ecológica. Consumo local, ¿no? Consumo local, así es. Entonces, si dejamos de comprar alimentos ultraprocesados, es un ahorro en el gasto familiar y es un ahorro en salud. Y también favorecemos una economía. Hay muchas cosas que van de la mano. En cuanto a la alimentación, definitivamente hay que quitar de la dieta el azúcar refinada. Como lo dijo la maestra, no es necesario endulzar las bebidas, mucho menos consumir bebidas endulzadas. Yo pongo una subrayo con todos los colores fosforescentes el consumo de refrescos. Ah, sí. Eso es lo que está matando a nuestras poblaciones y es una realidad. Refrescos y bebidas azucaradas, porque la publicidad es muy engañosa. Resulta que los jugos ahora son nutritivos y resulta que los jugos vienen con vitaminas para que los niños crezcan sanos y vayan a la escuela y aprendan mucho. Pues hay que leer las etiquetas, señores. Hay que ver la cantidad de azúcar que estamos consumiendo pensando que no estamos tomando un refresco y no nos estamos haciendo tanto daño. Pero estoy consumiendo un jugo de fruta natural. Uh-huh. Uh-huh. Y sí es cierto, maestra Gina, yo estoy totalmente de acuerdo con este punto y sí me gustaría hacer como un paréntesis porque ella acaba de mencionar que efectivamente se mencionan ahora que hay jugos naturales y yo siempre les digo a la población y eso, ¿cómo va a ser un jugo natural que tiene una vida de naquel de 2 años? Uh-huh. Así es. Con eso nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, eliminar el consumo de azúcar, definitivamente dejar las bebidas azucaradas, cualquiera que sea. Al igual los yogures que vienen endulzados con muchísima azúcar. Hay un curso que la maestra, no sé si tú das, o en el área de regulación, pero de todas maneras pueden acercarse a cualquiera de nosotros. Lectura de etiquetado de alimentos. Ah, muy importante. Eso es súper importante para un paciente que acaba de ser diagnosticado o que desea prevenir. Tiene que saber lo que está consumiendo. Por ley, el consumidor tiene derecho a saber lo que está consumiendo. Nada más que el consumidor no lee las etiquetas de los alimentos. Entonces, claro. Yo les invito a que se acerquen a leer las etiquetas de sus alimentos. Y si necesitan alguna asesoría, con cualquiera de nosotros se pueden dirigir para poder interpretar esas cosas raras que vienen ahí en las etiquetas, ¿no? Que luego no comprendemos. Otra de las cosas, obviamente muy importantes, son las harinas refinadas. Sí tenemos que retirarlas de la dieta o dejarlas para muy de vez en cuando. Uh-huh. La combinación harina refinada, azúcar y grasa es la peor bomba que hay. Pongo un ejemplo muy claro, las donas. Las donas son harina refinada con muchísima azúcar fritas. Y fritas en aceite quemado de hace seguramente mucho tiempo. Entonces, sí. Aguas con eso, Estudios importantes a nivel internacional refieren que el consumo de esta combinación, sobre todo de harina, grasa, azúcar, está ocasionando graves problemas de salud y complicaciones en pacientes diabéticos. Una cosa más que hay que tomar muy en cuenta es, ya no digámoslo como tal, la actividad física. Evitar el sedentarismo. Exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos de actividad física, la mayoría de la gente piensa que tiene que irse a correr o inscribirse en un gimnasio o hacer alguna actividad ya a nivel más profesional. Lo que se intenta es al menos romper el sedentarismo, porque la verdad es que en este país la mayoría de las personas no hacen ejercicio, pasamos demasiadas horas sentados cuando tenemos un trabajo de la naturaleza que es estar sentado, ¿no? Puede ser oficina, puede ser de cualquier otro tipo. También las personas que pasan todo el día parados. Eso no significa que estén haciendo actividad física. No. Sí, los chefs, los cocineros, los meseros. Hay diferentes formas de romper el sedentarismo. Una de ellas es pausas para la salud. Si tú sabes que en tu trabajo o trabajas, estás 8 horas sentado o la mayoría del tiempo sentado, se recomienda que no pasen más de 4 horas sin que tú te levantes de la silla o detengas el trabajo que estás haciendo, dando clases, haciendo comida, etcétera, y hagas algunos ejercicios mínimo de estiramientos, aprender a respirar y demás. Para ello tenemos activadores físicos en muchos centros de salud del estado de Veracruz y, por supuesto, en la unidad de vida saludable, que al final les daremos los datos. Ellos les pueden recomendar por persona qué tipo de actividad física es especial para su condición de salud, para su edad y para su condición socioeconómica. Claro. ¿Por qué? Porque no todos vamos a pagar un gimnasio, una alberca, o no vamos a tener el tiempo necesario para acudir a este tipo de actividades. Pero hay muchas cosas que podemos hacer en las pausas en nuestro trabajo, en nuestra casa y en la vida cotidiana. Entonces, para que podamos tener el conocimiento de ello, obviamente nos tenemos que acercar a estos profesionales que son los activadores físicos y tener una gama de proyectos que podemos tener en nuestra vida para mejorar nuestra salud o para prevenir este tipo de enfermedades. Una cosa más, y es muy, muy, muy lógico, es eliminar el consumo de tabaco, disminuir considerablemente el consumo de alcohol, que ese sería un punto que aquí el doctor nos referiría, porque hay mucha polémica en que si una copa de vino, que si dos, que si junto las cinco el viernes, etcétera, ¿no? El pretexto. Pero lo más, más importante me parece, y una de las cosas fundamentales, es la alimentación y evitar el sedentarismo. Algo que sí quisiera que aquí Nayeli nos apoyara es por qué debemos hacer una alimentación en quintos. O sea, por qué debemos no pasar tantas horas de ayuno, que es fundamental para el control metabólico y para prevenir este tipo de situaciones. Porque yo conozco, por la experiencia que tengo en Secretaría de Salud, tanto en el área operativa como en centro de salud, se hacen ayunos muy prolongados, inclusive en pacientes diabéticos donde está estrictamente prohibido que, claro, que hagan este tipo de ayunos. ¿Sí podrías platicarnos? Sí, bueno, principalmente en el paciente que vive con diabetes, nosotros tenemos que tener una alimentación. Por eso hablaba yo de que debe ser manera personalizado el asunto, en cuestión con los centros de salud que acuda a su consulta. Lo que teme más el paciente que ya toma algún medicamento que pueda disminuir su glucosa tiene que ver con la hipoglucemia. Hablamos de hipoglucemia, ¿no? Entonces, a nosotros hacer una alimentación adecuada, que son las tres principales comidas y obviamente sus dos colaciones, vamos a evitar en el momento con nuestros nutriólogos, bajo un régimen alimenticio específico, no lo queremos llevar a hiperglucemia, que hablábamos que se le va a dar el azúcar de manera permanente, mantenerlo y evitar una complicación como este tipo. Uno de los principales miedos que tiene y tanto a veces los profesionales de la salud e incluso el mismo paciente tiene que ver con las famosas hipoglucemias. Y la hipoglucemia es una disminución del azúcar menor de 70 miligramos sobre decilitro y que trae síntomas alarmantes para el paciente que vive. Incluso nosotros mismos, los que no vivimos con diabetes, hemos tenido alguna vez un síntoma de hipoglucemia y tiene que ver con alteraciones, algunas adrenérgicas, les llaman, ¿no? Sí. Que tiene que ver con sudoración, a lo mejor ansiedad, palpitaciones, porque disminuye esta cantidad de azúcar. Entonces, fraccionamos esta alimentación en quintos. No debemos de prolongar tanto nuestros alimentos, porque entonces a nuestro organismo lo digamos que quema las reservas. Que quema, así es, sí, efectivamente. Claro. Entonces, lo único que vamos a hacer es ganar más peso, ¿no? Ganar más peso, desgastar físicamente al paciente, ocasionar estos episodios de hipoglucemia que pueden ser graves. Y luego, por ejemplo, cuando tenemos un ayuno prolongado, lo que viene es que viene, le llamamos nosotros el famoso atracón. Entonces, no como tantas 4, 5 horas, 6 horas y voy a consumir mucho más alimentos de los que yo ya tenía programado. Entonces, una alimentación adecuada y fraccionada me va a permitir lograr y alcanzar mi control metabólico y mis objetivos como paciente obeso o como paciente diabético. Claro, de hecho, la alimentación para todos en general se sugiere que no sean ayunos prolongados por esta situación del atracón. ¿Qué pasa? Incluso protegemos nuestro páncreas cuando nosotros no tenemos ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque pasa esta situación en donde hay el páncreas tiene una producción de insulina de dos formas. Una basal, que es la que nos va a estar manteniendo todo el día, pero también una estimulada por el consumo de azúcares. ¿Qué quiere decir? Que cuando más azúcar yo consuma, más voy a exprimir mi páncreas para que produzca más insulina. ¿Qué nos lleva a esto? A agotarnos las reservas pancreáticas de insulina y que a la larga pacientes diabéticos cada vez van a ser más difíciles de controlar porque ya no van a tener ellos una propia producción de insulina. ¿Por qué? Porque con esas comidas tan altas en azúcares estamos estimulando al páncreas a lo máximo y entonces estamos agotando esa reserva pancreática que nos debería durar 10 años, 20 años, nos la estamos acabando en menos tiempo. Y entonces tiene que venir una terapia sustitutiva de insulina, que es también otro tema que es muy importante, porque hay mucha resistencia al uso de insulina, pero a veces es necesaria, incluso en pacientes diabéticos tipo 2, que no la han utilizado previamente, por esta situación de un mal control alimenticio. O sea, hasta ahí llega el mal control alimenticio, ¿no? Incluso dañar nuestro propio páncreas. Estamos prácticamente pues terminando el programa. Ahora sí que se nos vino el tiempo encima, porque es un tema muy extenso y que obviamente pues causa muchas dudas y hay que estarlas aclarando de manera continua, y que creo que eso es muy bueno porque la gente entonces está muy atenta a este tipo de temas. Tenemos el ganador del día de hoy, es Enrique Martínez. Él nos da estos recomendaciones de estilos de vida saludable, que es una dieta saludable, actividad física regular, mantenerse en un peso normal, evitar el consumo de tabaco y alcohol y realizar exámenes médicos de manera periódica. Para que acuda por su obsequio, puede ir a las instalaciones del Sendiu de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, con copia de su credencial de lector. Les damos antes de finalizar la dirección de Uvisa para cuando tengan alguna duda y puedan acercarse también con ustedes. Es Avenida Orizaba número 27, Colonia Obrero Campesina. El teléfono es 890-4123, repito, 890-4123. Y el correo electrónico es uvisa@ssaver de Veracruz.